En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la radio líder del deporte, Radio Marca Elche. Ya sabes que nos puedes escuchar a través del 101.4 en la FM, de nuestra web radiomarcaelche.com, de nuestro YouTube y por supuesto también nos puedes ver en Tele Elche, en nuestra web y en nuestra app. Hoy es miércoles 11 de septiembre de 2024. ¡Arrancamos! Si ayer fueron presentados Sori Cava y Gerard Hernández, hoy los últimos, y no de Filipinas. Los últimos que faltaban por presentar de los 8 fichajes y además ambos con el idioma, que evidentemente es lo que más les va a costar para adaptarse. Se trata de David Affenbruber, el defensa de 23 años que viene de ganar con el Sturm Graz la Liga Austriaca, la Bundesliga Austriaca y la Copa de su país. Y el Basan Rasani, un extremo de 32 años que viene de la Liga Francesa. Ambos hoy han hablado en inglés con traductora. Y bueno, han reflejado que vienen con muchísima ilusión, que el Elche tiene grandes jugadores, que ha sido, bueno, pues una decisión para ellos importante, tanto en el caso del uno como del otro, que ven al Elche con muchas posibilidades de luchar por el ascenso y que el Elche pertenece a Primera División. También han dejado claro que en respecto a sus ligas de las que vienen, de la francesa Rasani y de la austriaca Affenbruber, lo que notan en la liga española es mayor calidad técnica y que se busca más la posesión del esférico, sobre todo en su Elche y con Eder Sarabia, al que definen como un entrenador muy trabajador, meticuloso y que va a acabar imponiendo su estilo. Dicen que están físicamente bien, que cada vez mejor en las 2 semanas que ya llevan en Elche y que están para salir de inicio si el técnico lo considera oportuno. En cuanto a por qué han firmado por el Elche y si todo fue pues más o menos rápido y a última hora, se lo preguntábamos a ambos. Vamos a escuchar un poquito de ambos para los que entendéis el inglés y también, lógicamente, ponemos a la traductora, a Sara Rojo, que ha hecho de traductora para, bueno, las preguntas y las respuestas de todos los medios de comunicación. ¿Por qué el Elche? Así habla David Affenbruber. Yeah, I was visiting Elche in the first game of the season, and I had a lot of talks with the coach and with the whole staff of the club. Y también lógicamente se le preguntaba a El Basan Rasani. Everything happened very quick, it seems like for you guys, but yeah, we knew about each other. En ambos casos han dicho que el Elche era una opción muy seria, que se les convenció por el proyecto, e incluso El Basan Rasani decía que había habido conversaciones propias que no se hizo, que sí se hizo en el último momento, pero que llevaban ya, bueno, pues un tiempo conversando con él. Algunas de las palabras que escucharemos, con traducción incluida, no os preocupéis, de Rasani y Affenbruber, que poco a poco van metiendo ya la cabeza en el equipo ilicitano. Un Elche y un Granada que se enfrentan en un mar de dudas. Es un partido ya de necesidad. Ilicitanos y granadinos han empezado mal el curso con solo una victoria en los primeros 4 partidos. Ambos llegan muy exigidos, muy necesitados al duelo del próximo sábado en el Martínez Valero. Recordamos, a las 9 de la noche, desde las 8:30 aquí en Marcador.

Tras la importante victoria ante el Córdoba, el Elche tuvo la oportunidad en la Romareda de confirmar esa línea ascendente en su juego, fuese cual fuese el resultado. Sin embargo, no solo perdió, sino que lo más preocupante fue la manera. Tal y como reconoció después Eder Sarabia, al equipo le faltó alma y corazón, por lo que fue claramente superado por el rival. La realidad es que en 4 partidos el Elche solo ha marcado en 1 y no ha sido capaz de dejar la portería a 0, lo que le ha metido de nuevo en zona roja. El estilo que Sarabia quiere para su Elche está todavía demasiado verde, algo lógico por otra parte, teniendo en cuenta que la mayoría de piezas han llegado a última hora del cierre de mercado de fichajes. Ahí tendrá que agradecérselo al propietario. Pero la competición no espera a nadie, y menos en esta segunda división. Hay que enderezar ya el rumbo. Sabe Sarabia que además va a tener inconvenientes importantes, como las bajas de Yago de Santiago, Alex Febas y Óscar Plano, entre otros. Y enfrente pues va a tener un equipo que no está mucho mejor. El Granada, que está con un punto más, con su técnico Guillermo Abascal muy cuestionado. El Granada ha cosechado una victoria, un empate y 2 derrotas en este inicio de liga, sabiendo que es un ex primera que tiene la ayuda del descenso y que claramente es uno de los 3 principales favoritos. Y lo más preocupante para ellos es que no gana en Los Cármenes, donde ya ha jugado 3 partidos ante Albacete, Huesca y Deportivo de La Coruña, con un empate en 3 jornadas y 2 derrotas, el peor comienzo de la historia del Granada como local en segunda división. Por tanto, el choque de este domingo va a ser vital para ambas escuadras. El que gane va a tener sin duda un balón de oxígeno importante, va a salir reforzado. El que pierda se va a quedar con una crisis galopante, si es que alguno pierde, porque siempre existe la posibilidad del tercer resultado, el empate, que no creo que dejase contentos ni a unos ni a otros. Además, el partido del domingo también va a suponer el regreso al Martínez Valero de ex franjiverdes como Lucas Boyé y Gonzalo Villar, dos jugadores que dejaron un buen recuerdo tras su paso por la ciudad ilicitana y pingües beneficios, sobre todo en el caso de Lucas Boyé, que bueno, pues recordemos que hace poco más de un año se convirtió en el traspaso más caro de la historia del Elche en su venta por cerca de 8 millones de euros. Si lo hubieran vendido en primera, evidentemente estaríamos hablando de una cantidad mayor. Pero bueno, de momento ahí queda como el traspaso más jugoso en la historia del Elche, el de Lucas Boyé, que lo tendremos de rival este próximo domingo. Y vamos a ver si para este domingo, pues los Affengruber, los Elbasan Rasani empiezan ya a apretar a los que están y, bueno, pues su calidad la ponen al servicio del Elche, porque el Elche necesita como el comer esa calidad. Vienen para ascender, vienen a un proyecto de luchar por el ascenso. Se le preguntaba a Elbasan Rasani. I think we have everything in this club to promote. Everything is there, you know, we have good people first and foremost within the club, very good players. So the level is high, and also, you know, we have the great stadium. El que habla es el sueco kosovar internacional por Kosovo, Elbasan Rasani. Básicamente dice que el Elche tiene muy buenos jugadores, que también el que su familia esté a gusto ha sido fundamental. Lo reflejaba así la traductora Sara Rojo. En el caso de Elba ha dicho que para él es muy importante que su familia esté a gusto, que aquí tenemos tanto el tiempo como la playa, etcétera, etcétera, y que por supuesto cree que tiene, que el club tiene unos jugadores estupendos, con mucha calidad, y que cree que la promoción está al alcance de la mano. Entonces, que por supuesto, mientras que su familia y todo surja, o sea, vaya bien, no ve problema y que cree que puede ser posible. ¿Y David Affengruber qué piensa? ¿Que el Elche es un equipo que va a luchar por el ascenso? But you want to be successful as possible, and that means that we want to go up again to bring this big club back in the first league. So yeah, that's our goal, and that's why we work hard every day. Y esto es exactamente lo que dice. Bueno, David ha dicho que cree que es un equipo con mucho éxito, con mucha promoción, con mucha posibilidad de promocionar también, y que por eso trabajan duro cada día, porque quieren que el equipo vuelva al lugar donde pertenece, que es Primera División. ¿Qué les ha sorprendido, si les ha sorprendido algo, de su llegada al Elche, y qué les pide Eder Sarabia? Habla David Affengruber. Me lo tengo que aprender bien. Yeah, the coach wants from me that I bring in my qualities, that I bring in all my passion in football. So that's also my point to help the team to. Y más o menos lo que le pide es que demuestre su calidad para ayudar al equipo. Lo escuchamos en español. Bueno, en su caso dice que el entrenador le ha pedido que, por supuesto, que demuestre su calidad tanto física en el campo y también su pasión por este deporte. En cuanto a lo que le ha sorprendido más, no lo ha comentado, si quieres se lo vuelvo a preguntar. David, sorry, what is the thing that surprised the most when you first came here? Was it the weather? Was it the people? Or I don't know, the food, yeah. Maybe? What surprised me the most is that, yeah, surprising. I think football is nothing surprising. I would say everybody is really friendly. I'm really comfortable here. What I'm surprised is that, yeah, that the weather is really, really good, but also to. Vamos a escuchar la traducción. Pues principalmente ha destacado que la gente somos muy simpáticos, que se siente muy, muy a gusto aquí, que el tiempo evidentemente también ayuda. Y bueno, que se siente, lo que ha dicho principalmente es que se siente muy a gusto en esta ciudad. ¿Y qué responde El Bassan a lo que le ha sorprendido y qué le pide Eder Sarabia, El Bassan Rasani? Yeah, I mean, before coming here I heard that people are very warm, and also you will see technical players. So I saw both, I think the people are as warm as the weather, so it's very nice to be a part of. Habla muy bien de Sarabia y de que los españoles somos más o menos muy simpáticos, pero vamos a escuchar la traducción mucho mejor. Bueno, en su caso ha dicho que había escuchado que la gente española que éramos muy cálidos y que somos tan cálidos como el clima. Y bueno, en el caso del entrenador, dice que es un trabajador nato y que busca mucho el dinamismo del equipo, que les hace trabajar mucho y que ve cómo todos los jugadores aprenden mucho de cada entrenamiento. Seguimos con las primeras palabras en inglés. Y una de las preguntas que le haremos es cómo se comunican con sus compañeros y con el entrenador, porque si encima que han llegado tarde, que no es para nada culpa de ellos, la adaptación va a ser más difícil, evidentemente, por el tema del idioma, pues Sarabia le va a costar todavía más el poder ir acoplándolos. Aunque el fútbol sea universal, pero sí, pero también hay que, y más con lo que pide Sarabia, hay que entenderle. Bueno, pues ¿cuáles son sus características? Se lo preguntamos a El Bassan Rasani. Yeah, I can start. I've always seen myself as a team player, and I think I can adapt very quick to different styles of football. Jugador team player, jugador de equipo, que se adapta a diversos estilos de juego. Nos lo resume la traductora Sara Rojo. En su caso, dice que se considera un jugador de equipo, que también se adapta con facilidad a diferentes estilos de juego y que también ha jugado en muchas posiciones en la liga francesa antes de venir aquí. Entonces está pues más que contento de poder ofrecerse en el campo para ayudar al equipo. En principio es un extremo zurdo, puede jugar en la derecha, es un futbolista polivalente, puede jugar a pierna cambiada. ¿Cómo se ve David Affengruber? Qualities is better to show on the pitch than you can choose, but yeah, I would say I'm a dynamic player. I mean a little bit of a leader type. Básicamente que lo que le gusta es hablar en el campo, ¿no? Más que el hablar de sus características. Escuchamos a la traductora. Bueno, pues David ha apuntado que le parecería mejor poder enseñar sus cualidades en el campo, pero que también es un jugador que se considera muy dinámico y que le gusta mucho hablar en el campo con el resto de jugadores y por eso tiene mucha prisa en aprender castellano para poder comunicarse con ellos y para poder entenderse con ellos en el campo y para que todo vaya bien. Precisamente por ahí van los tiros. Le preguntábamos cómo se comunican en el campo y cómo llegan físicamente, si están ya para jugar de titulares. David. Speak English. In the conversations with the coach and with the players and on the field, like I always say football is our own language, so you need some words in Spanish. El fútbol es una lengua universal y aunque hablan inglés, pues lógicamente entiende cosas. Pero vamos, que quiere aprender, que está intentando aprender castellano cuanto antes. Lo escuchamos traducido. Pues dice que habla principalmente en inglés, pero que en el campo hay que el fútbol es un idioma en sí mismo, que sí que es verdad que necesita ciertas palabras, pero que son muy básicas. Y que esas se aprenden fácilmente porque son las, pues supongo que no ha dicho ningún ejemplo, pero supongo que se refiere a pues a pásamela o vamos, etcétera, etcétera. Pero que eso exactamente, que eso es básico y que por ahora con sus compañeros está y con el entrenador se está comunicando en inglés. De momento se comunica en inglés, con lo que lógicamente es un hándicap. ¿Físicamente cómo está? Yeah, I think now I'm nearly 2 weeks here. I get good training, so yeah, I feel very good. I feel ready to help the team, and yeah, let's see in the weekend. Se ha entendido más o menos, bueno, ha entendido más o menos para que entienda algo inglés, pero vamos, very good, cada vez mejor. Lo que lleva 2 semanas aquí, que se siente muy bien, cada sesión se siente cada vez mejor y que está dispuesto a ayudar al equipo y dice que a ver qué pasa el próximo fin de semana, a ver si sale de inicio. ¿Cómo se comunica el Basan Rasani y cómo está físicamente? In almost 2 weeks here now, as I mentioned before, intense trainings, intense days, and we all just wanna start to. Y escuchamos la traducción. Por aquí está. También lleva 2 semanas aquí con el equipo, que cada vez se encuentra físicamente mejor, que lo importante es que el equipo vaya empezando a ganar cada vez más partidos y que cree que y considera que ambos están preparados para salir de inicio, pero que ayudarán al equipo tanto sea en el campo como en el banquillo. Preparados para salir de inicio. ¿Y la filosofía de Sarabia la entienden? ¿Comprenden? Lo que quiere exactamente, aunque el idioma, lógicamente, es un hándicap, digamos que, bueno, es un hándicap, a ver, no ayuda de salida el que no se comuniquen o no hablen el castellano, pero bueno, paso a paso, para eso ambos están ya manos a la obra para entenderlo y estudiando el idioma. Sobre la filosofía de Sarabia, hablaba David Effengruber. Yes, that was one big point why I came here. Is that I liked the conversation with the coach before, and yeah, that's the. Le convencieron las conversaciones con el propio Sarabia. Lo traducimos. Bueno, en el caso de David ha dicho que una de las principales razones por las cuales vino o decidió su fichaje por este club es por las conversaciones que tuvo con el entrenador. Que lo ve como una persona muy trabajadora y que está seguro que va a sacar el 100% de cada jugador. ¿Y qué piensa de esa filosofía de Sarabia el Basan Rasani? Think in football there are many ways to succeed as a coach and as a player and as a team, but I really like that the coach really believes in his style of football. And yeah, you just. Y escuchamos a la traductora. Bueno, en el caso de Elba dice que el entrenador es un entrenador muy intenso, que eso también se traslada a las sesiones de entrenamiento. Y bueno, que cada día viene con mucho entusiasmo y que sabe que va a sacar lo mejor de cada uno de ellos por su intensidad y que fue una de las razones, su estilo de juego fue también una de las razones por las cuales él decidió apostar por este club. Bueno, pues alguna cosita más han dicho, pero la resumo yo sobre la diferencia entre la Liga Española que empiezan a conocer y de las ligas donde ellos vienen, en el caso de Effengruber, de la austriaca, de donde viene, de proclamarse campeón de la Bundesliga austriaca, y de la Liga Francesa, de donde viene el Basan Rasani. Ambos han coincidido, es que la diferencia es la calidad técnica, que en España hay mayor calidad técnica, y eso que estamos hablando de segunda división, y sobre todo que buscan mucho la posesión. Lógicamente, si hablan por el Elche, está claro que sí. Skoda Karoq. K-A-R-O-Q. 5 letras que llenan tu vida de kilómetros de experiencias, de miles de aventuras que se convierten en recuerdos que jamás se olvidan, para que cuando quieras, puedas empezar de nuevo. Skoda Karoq. Descubre su espíritu en tu concesionario Skoda más cercano. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

en esta competición. Para el club es la tercera vez que se compite, pues eso, con mucha ilusión, con muchas ganas de que llegue el partido y de competirlo, la verdad. Recuerdo la cita de esta tarde, partidazo, el Elche femenino se enfrenta en la Copa de la Reina, la Lama, el Pozo, desde las 7 en el Diego Quiles. Más información en nuestra página web radiomarcaelche.es y en nuestras redes sociales. Recordamos entradas gratuitas hasta que se complete el aforo, que es de 606 butacas. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco, hasta mañana. Una pausita y continuamos. Llegará el día que tu hijita, esa niña tan dulce que ahora tiene voz angelical, también querrá tener un tatuaje de un dragón. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández y también cursos semipresencial, con pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en FUTCOACH10.es. Teléfono 638-895-527. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Continuamos en directo en Radio Marca Elche y en Tele Elche Televisión. Es miércoles y toca hablar de Fútbol 7 y de las numerosas ligas que se van a poner en marcha. Para eso está ya para hablarnos Carlos Cerdá, organizador. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque poco a poco parece que va subiendo el número de equipos participantes. Si recuerdas, la semana pasada pensaba que estábamos sobre los 150. Ya tenemos número definitivo de equipos, hay 160 equipos. 160 escuadras. 160 escuadras. O sea que es un aumento muy considerable, ¿no?, respecto al año pasado. Es una barbaridad. La temporada pasada estábamos en 130, 132, llegamos un momento en 132 equipos y pues eso, 28 equipos más que la temporada pasada. ¿Pero qué pasa, que crecen debajo de las piedras o qué? A ver, yo quiero pensar que lógicamente... Como las formaciones, o sea, los equipos federados se van generando embudos cuando un jugador intenta pasar a una categoría superior, y lógicamente los equipos federados, cuanto más arriba están, más gente dejan fuera, pues más se les cortan las alas a esos chicos para que lleguen y digan, pues yo quiero seguir jugando, yo, pues, ya que a nivel profesional estos no me quieren, pues me meto a nivel senior con unos amigos y a jugar. No, la verdad es que, a ver, aquí en los últimos años y décadas ha habido muchas ganas de jugar al fútbol 7 amateur, pero es cierto que en los últimos años ha habido una fiebre extraordinaria, ¿no? Algo bien estaréis haciendo para que a estas alturas haya 160 escuadras y 160 equipos con muchas divisiones, imagino. 10 divisiones, 16 equipos por división, sí señor. 10 divisiones, o sea, la Superliga... Sí. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena. O sea que se ha creado la octava y la novena, ¿no? Correcto, con respecto a la temporada pasada se han generado la octava y la novena división. ¿Y cuándo empieza? Vamos, tenemos la intención de empezar la última semana de septiembre. Mañana, si Dios quiere, visitaré en Concejalía de Deportes a José Antonio Román Venticuaga, nuestro actual concejal de deportes, para que me confirme que todo está en orden, que todo está bien, que todo está preparado para que podamos comenzar la temporada y que los domingos por la tarde podamos tener las instalaciones municipales abiertas para esa ingente cantidad de partidos que vamos a necesitar. Y Y en principio, pues eso, ultimando. Espero que esta semana, final de semana, ya estén los calendarios. La gente me está preguntando por ellos. La semana que viene, a principios de semana, trataremos de hacer la reunión de delegados, porque hay varios temas en el tintero que quiero, bueno, como siempre me gusta, que opinen ellos, aparte de comentar las novedades que tenemos, pues hay una serie de temas que me gusta que opinen y que en mayoría pues salga algo favorable a la liga. Uh-huh. ¿Alguna curiosidad, algo? No sé, ¿todavía se puede apuntar algún equipo? ¿Está cerrado ya? Vamos a ver, si es que está complicado, está claro que está complicado. En octava y en novena, pues siempre cabría un equipito más por hacer una liga de 17, porque si se alarga un poco más el calendario en octava y novena, pues tampoco hace excesivamente daño. Lo importante es que las ligas, especialmente cuanto más arriba, acaben en el plazo que deben de acabar, porque especialmente hablando de Superliga, pues sabes que luego tenemos este evento que es el Nacional de la Asociación Española de Minifútbol, a la que los equipos pues tienen que llegar con un par de semanas o tres de descanso previas a la finalización de la temporada. Y bueno, decir eso además, que vamos hemos apostado porque este año que viene tengamos a final de temporada el Nacional de la Asociación Española de Minifútbol, lo tengamos en Elche. Vamos a ver, en principio todas las cartas están favorables a que se dispute en Elche ese Nacional. Recordamos que hay una app donde se puede seguir toda la actualidad, clasificaciones, partidos, resultados, y que cada uno tiene allí su ficha, su inscripción. Todos los jugadores, y tiene que darse de alta, ¿no? Si no ha estado de alta todavía. Todos los jugadores, vía delegado de equipo, reciben su invitación en la app MyGol, en la que tienen toda la información habida y por haber. Bueno, creo que tenemos el mejor gestor de competición que hasta el momento se conoce, dada esa conexión entre lo que pitan los árbitros, lo que se manda a la web, lo que se manda a las apps, y es un ecosistema que está funcionando verdaderamente bien, va como un tiro. Uh-huh. ¿Alguna otra particularidad? Bueno, estamos ya ultimando todo el tema este de las ligas fantasy, que van a haber ligas fantasy en todas las divisiones. Vamos a intentar grabar, pues si no todos, casi todos los partidos. El domingo será algún campo que se quede sin grabar, lógicamente, porque si nos abren 9 o si nos abren más campos, pues eso, tenemos media docena de cámaras para poder grabar campos y campos y campos durante toda la jornada. Pero lógicamente el domingo hay algún campo que se quedará sin su cámara, pero bueno, va a ser lo menos. Y recordamos que serían tres escenarios, ¿no? El Faller, la Ciudad Deportiva y el... Y Escudero, correcto. Sí. Hemos ampliado a la zona esta de Escudero, que está en la carretera, antigua carretera de Alicante, la que va hacia Torrellano. Es un campo de fútbol 7, en el que en estos momentos, pues al no haber torres de luz, sí que hay vestuarios, ¿vale? Está todo preparado para poder disputar partidos los sábados por la mañana y los domingos por la mañana, que además eran unos horarios que no teníamos mucho acceso a ellos, dado que pues son horarios más dedicados a los niños, que ocupan todas las instalaciones habidas y por haber en Elche. Pues está en la rampa de salida ya este nuevo campeonato. Sí, ya te dije que hay vértigo porque todo arranque bien, pero estoy seguro de que si arranca bien va a ir todo genial, y espero que arranque bien, por supuesto. Seguro que sí, y está claro que bueno, pues el campeonato, esta Liga de Fútbol 7, va creciendo cada año. Evidentemente algo estaréis haciendo bien para que los equipos sigan jugando, y en este caso muchos apuntándose y estrenándose hasta dos categorías nuevas esta temporada, la octava y la novena. Nos oímos el miércoles, Carlos. Perfecto, Paco. Y nos vemos. Y también a todos vosotros, os emplazo mañana a la 1:20 para contaros toda la actualidad del deporte y del Elche Club de Fútbol. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.